solo consigues tú. Nadie me ha hecho enloquecer de ese modo, eso lo consigues tú. Nadie más que tú me ha quitado el sueño, nadie más que tú, nadie. Nadie más que tú ha de ser mi dueño, nadie más que tú, nadie. Deja los rencores y vuelve a mí y olvidemos el pasado y vivamos esta historia de amor como dos enamorados. Suavecito, ámame despacito, ámame como solo tú sabes amar. Ámame, ámame suavecito, ámame despacito, ámame como solo tú sabes amar. Y vivamos esta historia de amor como dos enamorados.